importa que limpie aquí un momentín. ¿Qué? ¿Qué te pasa, tía? Despacio, es conmigo, ¿eh? Thank you. Hola. Thank you. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la primera de las presentaciones que tenemos programadas en la carta de encuentro de la Semana Negra o lunes. Y para mí es un privilegio coordinar esta presentación junto con Jesús Palacios, uno de los periodistas culturales más importantes de este país, aparte de un buen amigo. Y quiero darle la bienvenida y agradecerle personalmente a Teresa Viejo su presencia en esta edición de la Semana Negra. Como ustedes saben, la Semana Negra.